Baby, envíame lo que quiera. Yo contigo soy candela. Quiero que me dejes a tu manera. Dale suelta y soltera. Y dale, racata, racata, racata. Quiero darte racata, racata. Soy una felina que racata. Como no olvidarte de racata. Baby, envíame lo que quiera. Yo contigo soy candela. Quiero que me dejes a tu manera. Dale suelta y soltera. Y dale, racata, racata, racata. Quiero darte racata, racata. Soy una felina que racata. Conmigo olvídate de racata. Soy una felina que racata. Conmigo olvídate de la cata. Racata, racata.